acabando con las malas gente. Tantos mal amigos, tanta mala gente, cada día de la vida se pasan hablando de ti. Si algo nuevo tienes, si algún cambio haces, le ponen faltas a tus cosas y hasta te quieren pegar. ¡Qué humanidad la que existe hoy en día! ¡Qué humanidad llena de falsedad! Si un saludo te han de dar, por dentro mal te desean. Si un favor ellos te hacen, quieren luego comentar. Eso no es amigo, te lo digo yo. Eso no es amigo, lo puedo probar. Sé que a mí me envidian y yo no sé por qué. Si en esta vida todo lo que he hecho es bien. Eso no es amigo, te lo digo yo. Eso no es amigo, lo puedo probar. Sé que a mí me envidian y yo no sé por qué. Si en esta vida todo lo que he hecho es bien. No hay amigos.